Sad Summer en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música está al aire. ¿Supiste, Dirty, que Parking y su programa Be Parking están de aniversario? Sí, donde cada parqueo te suma puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Mira, para ganar premios increíbles, lavados, polichado, kits para tu carro y los superbonos de gasolina de hasta $1,000,000. Genial, entonces toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con Be Parking, aplican términos y condiciones. Y con Parking presentamos nuestra pregunta del día, Alejandro Marín, que viene de lo que hablábamos el viernes, porque en taquilla uno de los peores fracasos de este año ha sido Tron. Ya, ajá, así de simple y de sencillo. Entonces nos pusimos a recordar películas de ciencia ficción de los 80, que fue una década muy chévere para la ciencia ficción, y esa es la pregunta de hoy: ¿cuál es su película favorita de ciencia ficción de los 80? ¿Cuál es su película favorita de ciencia ficción de los 80? La pregunta del día con Be Parking, cuéntenos. Estuvimos hablando de todas, ¿no? Yo tengo que decir que a mí, ¿Qué? Terminator 2, pero esa es de los 90. Es de los 90. Se sale. No. Bueno, si quieren también. Ay, es lunes, no, Alejo, no le compliquemos la vida a la gente. A la gente, es bueno, está bien. Que se vayan con lo que quieran. Ay, ya la vida es difícil. No es tan difícil. ¿Será que no, Alejandro, los lunes? Ay, esperemos que no, yo espero que no. Mira, la mía, E.T. Lloré, porque pues uno niño. Claro. Además por esta época, porque recordemos que E.T. llega en Halloween, que la disfrazan de señora. Claro. De 1982, Alejo. Creo es difícil que esa película, es difícil de superar. Es muy difícil porque creo, mentiras, espérate, yo quiero mirar, porque la historia sin fin también fue traumática, pero creo que fue primero E.T., entonces era como esta primera película no animada. Sí. Que me hacía llorar, lloré atacada, o sea, así era. Claro. Cuando lo encuentran en el donde hay como un río, de un canal ahí, ya todo grisecito, muerto. Ay, no, y es un niño. Es que E.T. es un niño. Sí, sí. Ay, no, mira, ya. Sí, esa película es bien chévere. A mí me asombra que esa película, la primera parte de esa película es como filmada como desde la óptica de un niño, porque todo lo único que ve uno es como las piernas de la gente. El tamaño, claro, los piecitos desde ahí. Sí, uno lo único que ve, exacto, uno ve es como esa óptica de un enano, ¿no? De los enanitos. Entonces uno dice, claro, con razón esa vaina me tocó, porque la mirada cinematográfica es de una persona de 3-4 años, ¿no? Del tamaño de una persona de 3-4 años. Oye, ¿tú te viste La Maldición de Hill House? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas que el protagonista es él? ¿Es Elliot? Sí, claro. Sí, sí. Todo tan fantástico. Bueno, esta la pregunta de hoy con Be Parking es, ¿cuál es su película favorita de ciencia ficción? Cuéntenos en arroba la X más música. Estaremos leyendo sus mensajes más adelante aquí en Mañanas de la X. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you, like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Bueno, ahí está Drake en Mañanas de la X 103.9 FM con Nokia. Nokia, sí, señor. Oye, me te iba a decir que me leí un libro este fin de semana. Ay, vi el del yoga. Yoga para fascista. Yoga fascista se llama. ¿Y un poquito? ¿Y qué tal? ¿Qué te digo yo? O sea, tiene un mejor título de lo que es el contenido. Ah, que sí, puede ser. No, el contenido, pues obviamente es precisa, es la investigación que hace un escritor. Ok. Alrededor de la práctica del yoga en nuestros tiempos y los escándalos que durante los últimos 15 años han sacudido algunas de las academias de yoga más prominentes de los Estados Unidos y que involucran a miembros de la ultraderecha estadounidense y que involucran también ideologías de supremacía blanca. Mira, sí, un poco. Entonces el tipo se sienta a hacer una investigación de cuánto tiempo lleva la supremacía blanca, las ideologías racistas, contaminando una práctica que supuestamente está direccionada hacia el bienestar. Sí. ¿No? Y se encuentra con unos datos muy interesantes. Hay unas cosas muy interesantes. El tipo argumenta que el yoga, como se practica en los Estados Unidos y en los países que fueron recibiendo como la práctica del yoga, no es el yoga indio del que se habla en textos milenarios y en el sánscrito y un montón de cosas. O sea, que hay poco de espiritualidad y en particular la práctica de lo que llaman la yoga postural. Ya. Que es como las posiciones estas. Sí, ya el perrito al amanecer, no sé, estoy esa realmente vaina, inventándomelas, porque sé que hay un perrito, pero no sé si es al amanecer. Y dice él que esas prácticas no son reales. Indias. No, que no son indias. Ok, que no son nativas. Que no nacieron en la India, que algunas de ellas mezclan ciertas prácticas de tantra indio bengalí, pero que la mayoría de las cosas que se practican como yoga en el mundo occidental provienen es del fisicoculturismo occidental y de la gimnasia europea. Ok, es decir, que no tienen absolutamente nada que ver con prácticas indias. Y cuenta también una vaina que me llamó mucho la atención, y es que quien se inventó la idea del yoga postural fue un charlatán. Obviamente, Alejandro. Fue un charlatán llamado Pierre, ese era su nombre. Sí. Ese era su nombre artístico, por decirlo de alguna manera. Que quería ganar adeptos porque quería ser más famoso que Harry Houdini, el famoso ilusionista. El ilusionista Harry Houdini en 1905 estaba muy de moda, y este tipo es como de Iowa y empieza a hacer un espectáculo por medio del cual quería ganar unos cuantos titulares en la prensa para hacerse famoso. Y entonces se entrena para aprender a controlar la respiración para que le perforen el cuerpo mientras delante del público. Ya entiendo. Este personaje entonces encuentra ahí una nueva práctica de control de la respiración que va vinculando también a prácticas de tantra y con las que empieza a engatusar a un montón de gente. En particular, en un principio, pues a niñas. A mujeres. Claro. Sí, y va uno a ver y sí, es el gordo del público. Exactamente. Ah. Y bueno, Bernard, ¿qué? ¿Cómo era que se llamaba el tipo? Bueno, yo no sé. Pero bueno, bueno el libro. Fascist Yoga, o sea, es informativo. Es informativo. ¿Y te lo acabaste todo? Sí, Alejandro, sí, me lo tragué en una mañana. Bueno, sí. O sea, a mí me entretienen mucho esas cosas, sobre todo pues cuando tienen como buenos pies de notas y tienen como toda la información. Sustentos académicos, sí. No es como una vaina ahí. Como opinión y ya, no. Pero estuvo bueno. Te felicito, Alejandro Marín. Muchas gracias, Dayana. Mira, el tiempo. Te doy. Libres. Te doy para que hagas la postura del perrito al amanecer. Esa es. Return to Innocence de Enigma. Está Dreamer de The Blaze en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, Trump dice que va por un tercer periodo. Ay, qué dicha, así arrancar la semana, se enojó con Canadá, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, otra vez, que no, y que no, y que no, y le va a subir aranceles, está peleando con todo el mundo, le encanta pelear con todo el mundo. Pero se hizo viral, no sé si tú viste que bailó en la recepción que le hicieron, ay, ya te confirmo en qué país fue. Ya está risa, dio. Sí, como en Tailandia fue. Eso, con el puño. ¿Dónde puso a bailar? ¡Ah, estamos en una simulación! Alejandro. El viejo Trump. Pero si lo dejaran, ¿sí puede hacer un tercer periodo? ¿Sí puede hacer un tercer término? Voy a buscar en la Constitución y te aviso. Ya mismo, bueno. Esperemos que no, porque creo que ninguno lo ha hecho. Sí, es como complicado. Pero él en su loco mundo. Mundo loco en el que este fin de semana Tomás Van Golter de Daft Punk y Fred Again sorprendieron con un inesperado DJ set en París junto a Earl Alkan y otras figuras prominentes de la electrónica. Pues imagínate que se estaba celebrando los 20 años del sello discográfico francés Because Music. Y resulta que Fred Again logró, ahora te voy a decir una cosa desde el fondo de mi corazón, yo ya me había hecho a la idea, pero yo siento que si Fred Again quisiera, puede reunirlos. Solo digo eso. No, ay, eso no va a pasar. Tú te imaginas, bueno, la cuestión es que fue muy emocionante, él empezó a tocar, hay varias, eso se volvió este fin de semana, solo me llegó información de esa presentación de ese B2B, esto fue en París, estaba Fred Again, además que Fred Again estuvo también con Caribou y con Floating Points, o sea, fue un fin de semana muy chévere para la música electrónica, y llega este señor y se para y empieza a poner música, hay una cuenta que estaba desde atrás y muestra como los BPMs, de todo un poco, tocó varias canciones de Daft Punk, por ahí estuvo con Digital Love, con Contact, también con Rolling and Scratching, ya después le metieron, creo que, es más, si no estoy mal, Alejo, creo que Papota estuvo por ahí, en medio de las, acuérdate que Fred Again estaba feliz con ellos, con Catriel y Paco Amoroso. Ajá. Entonces creo que alcanzaron a sonar canciones de ellos, te tengo que confirmar bien, pero no, esa fue la noticia, verlo ahí con las unidades tocando, fue como, ay, mi muchacho, además Fred Again es tan alto que se veía chiquito, Tomás, y Tomás es gigante. Sí, muy chévere, la verdad, sí, Alejo. Bueno, pues está el regreso de Van Golter de Daft Punk con Fred Again este fin de semana en el Club Pompidou en París, que creo que cierra. Imagínate, ay, Alejo. Sí, era como la despedida de ese famoso club en Francia. Estas son Mañanas de la X y aquí están los Daft Punk. En instantes, sus opiniones. Cerrando una hora más de Mañanas X, lo hacemos con Coldplay. La canción es Clocks, preciosa canción. Además, porque hay una nueva página en el amor y resulta que ya se confirmó que Chris Martin y Sophie Turner, sí, la actriz de Game of Thrones, están juntos. Bien, bonitos. Está aquí Tranada con Kali Uchis en las mañanas de la X 103.9 FM. La X más música. Nuestras opiniones del día de hoy, películas favoritas de ciencia ficción. De los 80 y de los 90, lo que usted considere que le ha tocado su corazón en cuanto a la ciencia ficción. Nos vamos con opiniones a través de Twitter. Ex Melissa dice Volver al Futuro y Star Wars. Juan Pablo, Flash Gordon. ¿Tú te acuerdas de esa? No la recuerdo. Mira, yo no ni sabía. Pero, que tiene Flash que ser. Gordon, a película... como en los 50. Sí, ¿cierto? Tiene que ser viejita. Flash Gordon Movie. Esta película es de 1980. Ay, mira, qué persona más Dino juiciosa. De Laurentiis. Mira, fue Juan el productor. Pablo. Ah, bueno. Dirigida por Mike Hodges y producida por Dino De Laurentiis. Claro que sí. Ese fue el que puso la plata para Superman, ¿no? Te quedaste con Dino De Laurentiis. Dino de Laurentiis, Agostino de Laurentiis. Exactamente, Carlos dice Terminator, Volver al Futuro, Jimmy, E.T. y la saga de Volver al Futuro, la cual aún la ve, me sigue gustando igual. Esas dos fueron un buen inicio de semana. Zully Harrison Project. Ah, sí, Zully Harrison Project. Un abrazo. Sí, Volver al Futuro. Camilo. A mí me cae bien Zully Harrison Project, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Te voy a decir. Dime. Porque Zully es un tipo... Tipazo. Es un tipazo.